Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. La Cortina de Castelar convoca la actividad Norita Eterna, sembrando memoria, sembramos lucha, donde además de música y baile invitan a niñeces, adolescencias y juventudes a ser parte de la muestra de la intervención artística en papel con Norita, entre pañuelos y colores pintamos memoria. Eso será desde las 17:30 en Los Incas y Tambúes en Castelar, saliendo del túnel de la estación del lado norte. Este mismo viernes a las 18:30, aquí nomás en la casa, en el Centro Cultural Pepanoia, Brasil 444, tendrá lugar las canciones de Norita para recordarla con lo que ella tanto le gustaba compartir. Habrá música, relatos y muestra de fotos. Van a estar la comunidad de Sicuri, Sara Mamani, Celia Palles, Gabriel Videla, que era profesor de canto de Norita, Barbarita Palacios, Javier Casalia, Joaquín García, Hernán Lucero y Manuel Callao. El sábado a la mañana la Asociación Seré invita a un desayuno comunitario preparado por los veteranos de Malvina de Morón de 10 a 12 en la entrada de la casa de Norita. Y el mismo sábado, pero a la tarde, se realizará el encuentro homenaje a Nora Cortiñas, intercambio sobre el legado de Norita en la lucha hoy frente a la deuda y el fondo monetario. Eso va a ser de 15 a 18 en el auditorio del Hotel Coagliaro de Ate, Moreno 2654, acá en Capital. Perdón. Y van a hablar Tomás Raffo, Lucy Caballero, Manuel Gutiérrez, Lucía Ortega y Demián García Orfanó. Y en el cierre va a estar Beverly, acá nuestra compañera de la deuda, y Adolfo Pérez Esquivel. Eso es el sábado de 15 a 18. Y el domingo, para finalizar este fin de semana con Norita y para Norita, Pañuelos en Rebeldía organiza la jornada Celebrándote Norita en el Espacio Cultural Pompeya, en Carlos María Ramírez 1469. Primero va a haber una mesa de diálogo desde las 16:30 con Ana Cariaga, el sueco Lorquipanice, Pablo Contrera de Hijo Zona Oeste, Claudia Corol, María Laura Bretal y Adriana Leiva, del Archivo Popular de la Memoria. Y desde las 19, un festival por la memoria, donde estarán Liliana Herrero, Luciana Yuri, Barón Fernández, Malena D'Alessio, Pedro Rossi, Eco y Lógico y Pezones Cardoso. También habrá poesía y cierre murguero. Así que tenemos un montón de cosas. Nadie diga que no sabe qué hacer este fin de semana, a partir de mañana. Tenemos muchas cosas para hacer por Norita. Después de acá, ¿qué? No me quiero olvidar que la semana que viene es 3 de junio, ¿no? La marcha de Ni Una Menos. Esta marcha se trasladó al miércoles 4 de junio con esta idea de unificar las luchas. Miércoles con los jubilados. La marcha de Ni Una Menos se unifica con los jubilados. Me parece que ese es el camino a ir pensando y la lógica a pensar cómo tenemos que salir a la calle. Dice Adriana que Elia no pidió, Elia no está por el frío, ya sabemos que no puede pasar frío, que a ella le parece fundamental esto que acabo de decir, la unidad de las acciones, unidad en la acción, y no seguir fragmentando las convocatorias. Esto es súper importante para Elia y para todas y todos nosotros, y para todo el pueblo. Bueno, como verán, Norita va a estar en todos los lugares, y en todo el país, porque estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, pero también a lo largo del país va a haber otras actividades, como después de esta ronda, Julio César con un grupo de compañeros también le va a rendir un homenaje. Aparte de todas esas actividades, que es importante que las conozcan, va a haber otras actividades, pero con otras características, como por ejemplo, que el día 24 se cumplieron 50 años de la fuga de las presas políticas de la cárcel del Buen Pastor. Un correccional que estaba dirigido por monjas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor en Córdoba, y estas 26 compañeras lograron fugarse de esa cárcel también, que estaba custodiada por la policía de la ciudad de Córdoba. Este viernes, con la presentación del nuevo número de la revista Crisis, se presentará un libro bordado por varias puntadas inquietas sobre esta fuga y un relato en primera persona. Esto lo van a hacer las compañeras en conmemoración de ese hecho histórico y se va a realizar en el JJ Circuito Cultural de Jean Jaurès 347 CABA, Ciudad de Buenos Aires. Como verán, hay múltiples actividades, Norita está por todos lados y hay otros compañeros que también van a realizar otras actividades por otros hechos que han ocurrido en este país, como por ejemplo los compañeros de Suteba, que en el Tigre, en la calle Santa Fe, 1028, el mismo viernes 17:30, a los 51 años de la masacre de Pacheco, donde asesinaron a Oscar Dalmacio Mesa, hijitus Antonio Moses, Tony y Mario Sina, el Sano, que eran obreros y militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, y por el 56 aniversario del Cordobazo, se hará un acto homenaje a los mártires de nuestra clase y reivindicación de la lucha obrera estudiantil. Sobre todo hacen hincapié los compañeros en este momento que estamos pasando la necesidad de recordar estos hechos y seguir pidiendo justicia por estos compañeros que todavía no la tienen, por todos ellos presentes ahora y siempre. Acá tenemos carteles, están los jubilados, sabemos que fue una lucha como todos los miércoles, cuerpo a cuerpo, donde la policía sigue reprimiendo e inclusive sabe a quién golpear, como por ejemplo a los periodistas, al fotoperiodista que fue incriminado por Caputito y que ahora le tiraron gases. Pero también hay otros compañeros que fueron golpeados y son golpeados permanentemente. Y como todos los jueves seguimos pidiendo pronta recuperación para Pablo Grillo y toda nuestra solidaridad. Y por supuesto, como decimos siempre, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Bullrich, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Bullrich, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Compañeros, otra actividad, antes de darle la palabra a Adriana. Ah, antes de darle los recordatorios, canta y después cerramos. Bueno, invitamos a la recuperación colectiva de la memoria de María Delia Leiva, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, secuestrada y desaparecida a los 28 años a la salida de su trabajo en la fábrica San Andrés. María Delia era delegada textil de esa fábrica. El 2 de junio a las 12:30, en Ecuador y Mendoza, San Andrés, se realizará esta señalización. Esperamos la presencia de todos ustedes, compañeros y compañeras. Adri, les quiero comentar que después de que termine Adriana, va a haber un compañero, Germán Vega, que nos va a cantar una canción dedicada a las madres. No está Elia hoy, pero la va a repetir las veces que sea necesario, según nos lo dijo, ¿no? Bueno, y después Julio César y los compañeros, la actividad que van a realizar. Bueno, antes de leer los recordatorios, también queríamos recordar y con un presente a Muñeca Opeso, que fue la abuela de crianza de Juan Cabandier, y que ella fue una abuela de Plaza de Mayo y falleció ahora en estos días. Así que, Muñeca, presente. Y ahora sí, voy con los recordatorios que nos trae la presencia de Mirta. Armando José Bautista, 1 de junio de 1976. En el día más triste de nuestra vida, quiero recordar el enorme caudal de amor y enseñanzas compartidas que sirvieron para soportar el enorme vacío de tu ausencia. Un zarpazo brutal de paranoias y alienados te alejó físicamente, pero aunque ya no vivas entre nosotros, estás dentro nuestro para siempre. Celia García. Armando José Bautista, presente, ahora y siempre. María Elvira Moto, docente, desaparecida el 13 de diciembre de 1976. Bombón, desapareciste. A veces encuentro en las estrellas el color de tu mirada y el de tu pelo en los damascos de diciembre. Numa. María Elvira Moto, presente, ahora y siempre. Bueno, como le dijimos, Germán se acerca con la partitura para que ustedes la conozcan y puedan acompañar. Y va a cantar esta canción para todas las madres. Elia, esta canción va para vos. Para todas las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero agradecer a las compañeras, a los compañeros, por darme este espacio. Yo soy Germán Vega, soy músico, hice esta canción con mucha humildad y con mucho corazón para ustedes y bueno, espero que llegue, que sea y que pueda hacer una semilla también dentro de ustedes. Engranaje de los pueblos, sos clamor de nuestra historia. Por tu lucha la memoria, siempre al frente resistiendo. Rota, golpe y amanezco, represores mano armada cuando avanza la redada, me vas desapareciendo. Alzarán las banderas y rotas cadenas caerán de mi pie. Un rugido prohibido al Estado argentino me hará renacer. Con las madres perdiendo el consuelo los jueves al atardecer. Daré vueltas venciendo a la muerte, somos hijos gritando, un genocida más suelto. Un genocida más suelto. Un genocida más. Son el alma de un pañuelo que jamás será olvidado por la sangre de mi pueblo. La memoria va marchando, cicatriz que no se borra ni se esconde tras el miedo. 30.000 son los motivos presentes ahora y siempre. Ni un genocida más suelto. ¿Cómo dice? ¡Vamos! Ni un genocida más suelto. Ni un genocida más. Ni un genocida más. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Hermosa la canción. Ahora nos la tenemos que aprender para la próxima. Bueno, como siempre, finalizando nuestra ronda, decimos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Y que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Del 74 al 83. Bueno, y los esperamos como todos los jueves aquí en la plaza, en la ronda, junto a las madres. Y ahora viene la actividad de la muestra, así que los invitamos a quedarse por aquí. Y el miércoles con los jubilados, jubiladas, ni una menos. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.